El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a una nueva Mogurred. Estamos a 7 de octubre, viernes por la tarde, 7 y media de la tarde. Voy saludando a los que vayan llegando, como siempre, a los que lo escuchen también en diferido. Hemos conseguido retomar esto. A mí es que me cuesta mucho, lo de las rutinas lo llevo realmente mal. La semana pasada, como ya imagino que intuiréis, no se pudo hacer la Mogurred. Hay una razón, aparte de que estaba muy cansado, que creo que eso también es lo bueno y lo malo del viernes. Lo bueno es que es viernes, que tienes como la puerta al fin de semana, y lo malo es que arrastras el cansancio de todo lo que te ha ido ocurriendo a lo largo de la semana, y lo único que te apetece es realmente tirarte en el sofá y no hacer absolutamente nada. Y en parte eso es lo que me ocurrió, pero no fue todo. ¿Por qué? Porque soy muy pesado, lo he repetido muchas veces. Fue mi cumpleaños el 3 de octubre, que cayó el lunes, pero bueno, realmente lo celebré el domingo. Estuve fuera el fin de semana porque me fui a visitar Toledo. Y claro, había que todo lo que hago el domingo, que ya lo sabéis porque está relacionado con este podcast, lo tuve que adelantar al sábado. El sábado grabé la entrevista por la mañana con los compañeros de Gusarapo Games, hablándonos de Running on Magic. Por la tarde grabé con el resto todo lo demás del programa. Y claro, realmente es que no tenía tiempo para nada y no pude ponerme aquí a hablar con vosotros. Pero bueno, eso pasó. Fue muy bien. Yo, si no habéis estado en Toledo, de verdad, os recomiendo que vayáis, porque yo me quedé. Es como el Dark Souls está muy bien, el Elden Ring está muy bien, pero tú te das una vuelta por el casco histórico de Toledo y dices, esto es otra cosa. Te sobrecoge cada rincón que tiene la ciudad y realmente es algo digno de ver, ¿eh? Así que muy contento. Y además me quedaron muchas cosas, de hecho, por visitar, porque por mucho que estés una semana o un día o dos o tres días, siempre te van a faltar, porque hay muchas cosas que ver. Pero bueno, muy contento, ¿eh? Muy contento. Y hoy va a ser una Mogurred un poco, no sé cómo lo voy a plantear, porque no quiero que sea duro, quiero que sea algo llevadero. Yo creo que incluso el título del programa habrá espantado a más de uno, ¿eh? Eso de la ansiedad, la depresión. Bueno, pues ya está Sergio otra vez con la vena sentimental, nos va a contar su vida, sus desgracias, sus traumas. No, no, no, yo prometo que voy a intentar no focalizar en mí. Yo no soy el centro de atención. Y digo que no sé lo que va a ocurrir porque realmente yo vengo sin guión, más o menos. Tengo como una escaleta en la cabeza, unas líneas maestras, un tema en general. Y creo que lo bonito del Twitch es que se va generando una conversación con vuestros mensajes, con lo que a mí se me va ocurriendo. Hay una interacción, creo que muy chula. Y luego lo que es la propia Mogurred, que ya sabéis que no sé cómo va a acabar. Empezamos en un punto que nos va a llevar a direcciones muy distintas, pero creo que al menos explorarlo era interesante. Y os voy a contar también ahora, dentro de un rato, de dónde viene la idea de hacer una Mogurred sobre esto. Por supuesto, con todos los disclaimers del mundo. Ni yo soy psicólogo, ni yo soy médico, ni soy gurú de absolutamente nada, ni se trata de dar soluciones o curas milagrosas, ¿vale? Evidentemente, aunque voy a intentar no focalizar en mí, sí que tendré que contar mi historia, mi experiencia y lo que a mí me ha podido servir, que no tiene en absoluto nada que ver con cada caso, ¿eh? pero yo creo que puede ser un punto de partida interesante. Y de verdad que me he propuesto, digo, es que menudo melón estoy abriendo. No sé si debo, siempre me pasa, digo, creo que a lo mejor hablo demasiado de mí mismo y utilizo esto como terapia, y a lo mejor los que estáis al otro lado ni os interesa, ni es bueno que yo me abra tanto y sea tan vulnerable. No lo sé, ¿eh? No lo sé, pero soy un poco, en ese sentido, no premedito demasiado las cosas. Pero creo que también es parte de la esencia, ¿no? Del batallón y de quién soy. Yo no puedo cambiar la persona que soy. O cosas así grandes. Siempre pequeños matices que sí. Yo eso de, es que la gente no cambia, la gente no cambia. Hombre, a ver, lo nuclear de una persona no cambia. Si tú eres de una X manera o de determinada forma, eso lo vas a llevar toda la vida. Pero eso tampoco te puede servir de excusa o escudarte en eso para ni siquiera hacer el esfuerzo, ¿no? De cambiar algunas cosas que sí que pueden, no sé, ser interesantes en ese crecimiento personal o ese aprendizaje. Bueno, le quiero dar la bienvenida a Sacron, que está por ahí, también a Víctor. Dice Sacron, por cierto, que tiene muchas... Además me ha hecho mucha gracia porque lo ha explicado. Dice, tengo ganas de pegarle a un indie que he visto que se llama Potion Permit. Tiene muy buena pinta. Claro, cuando yo empecé a leer el mensaje y veo con ganas de pegarle a un indie, digo, ostras, se ha vuelto un poco violento. Digo, aquí la violencia, ¿no? No hay que pegarle a nadie que haga un videojuego. Claro, luego se quedó leyendo y digo, ah, no, que está hablando de pegarle como un sentido metafórico de jugar mucho a un título que se llama Potion Permit. Yo no lo conocía. Pero me he enterado por Nuria, ¿eh? Porque yo estoy bastante desconectado del mundo últimamente, que precisamente estos días se está llevando a cabo el festival de Steam para probar demos de títulos muy diferentes, ¿vale? Y a mí esas cosas siempre se me pasan, hay demasiados juegos, uno no sabe dónde focalizar, las demos a veces no están bien estructuradas o bien diseñadas. Una demo, y yo imagino que Marta a lo mejor alguna semana también nos podrá hablar de ello, no es coger, meter tijera y poner un trozo aleatorio de tu juego y enseñárselo al público. Eso tiene que estar muy estudiado, muy calculado para responder a una intención comunicativa y que represente en cierta manera de lo que va a tratar esa obra cuando juegas a la experiencia completa. Y es verdad que en ese tipo de festivales hay de todo, ¿eh? Hay cosas muy buenas y cosas muy malas y luego están las regulares. Y sí que hay uno que me interesaba mucho, a ver si encuentro el tiempo, porque no sé hasta cuándo es el festival, si es que, de verdad, soy un caos. Que es Season, no sé si os acordáis de Season, que es un juego que se anunció en un State of Play, donde precisamente iba de un chico que tenía que hacer fotos, que tenía un estilo así como muy cel shading, que creo que incluso hubo burlas por parte del batallón cuando tratamos la noticia de que alguien decía, no sé si era Atreides o Tony, de que iba a ser muy aburrido, la idea de hacer fotos no le cautivaba. Pero no sé, creo que precisamente para eso está la demo, para responder a esas preguntas, a esas dudas, a los interrogantes y a ver qué puede salir de ahí. Así que bueno, lo comento como curiosidad. Eso a Sacron, también está Víctor, bienvenido. Y lo mismo el resto de los que lleguen. Yo sé que es muy difícil convocar o tener un éxito de convocatoria, un efecto llamada, cuando un viernes hago Mogurred, otro viernes no hago Mogurred. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo hago lo que puedo, ¿sabes? Si yo fuera una empresa o si yo fuera una revista de videojuegos solvente económicamente, pues hablaríamos en otros términos. Pero como no, eso es lo que hay. Y como habréis podido ver por el título, esta Mogurred quería focalizarla en videojuegos que en cierta manera estuviesen ligados o pudieran utilizarse en momentos donde quizás estamos en horas bajas, no nos encontramos del todo bien, la salud mental flaquea o directamente estamos en un episodio de ansiedad y o depresión. Y antes de nada quiero puntualizar, aparte de lo que ya he dicho, no se trata de aquí dar juegos donde se tratan estos temas. Eso ya se ha hablado mucho, que sí, Hellblade es maravilloso, Celeste ni os cuento, no se trata de eso. Creo que hay una cosa muy importante que hay que diferenciar. Cuando uno está inmerso en un problema de este tipo, en una enfermedad mental, no tiene la distancia suficiente como para hacerse trabajo de análisis o de rastrear muy bien qué te ocurre, ¿vale? Entonces, no se trata de juegos que hablen de la depresión. Eso daría para otro episodio y creo que ya hay muchísimos por YouTube, sino cuando estás inmerso en ese mar, cuando estás metido en el ojo del huracán, en mi caso, ¿a mí qué me ha ayudado? ¿Qué tipo de juego he jugado en esos momentos? ¿O me ha apetecido? ¿O en cierta manera ha sido una vía de escape? Y pueden ser juegos que no tienen nada que ver, que en ningún momento se diseñaron para precisamente jugarse en una situación extrema de ese tipo. Por eso digo que es muy personal este programa y que lo que yo voy a contar habrá quien no le sirva de absolutamente nada. Así que si alguien ha atravesado un momento complicado en el que siente que el videojuego como medio le ha podido servir de alguna manera, como aquel compañero que nos envió en un responde una situación muy dura, de duelo, de pérdida, de incertidumbre, que luego tuvo un final feliz, y Hollow Knight le sirvió. Pues a lo mejor yo juego Hollow Knight y a mí no me dice nada, pero por eso es importante compartir los relatos. Es mi idea, pero ¿de dónde surge todo esto? La mogurred de hoy va a ser un poco introductoria de lo que vais a escuchar probablemente en el podcast del martes, porque está relacionado con un ensayo de una buena compañera, amiga y profesional como es Sofía, a la cual habéis escuchado y conocéis. Pues Sofía acaba de publicar un ensayo, lo tenemos aquí, que se llama Rip and Befriend, ¿vale? Cuidados y conflicto, de Doom a Animal Crossing. Es un ensayito muy corto, lo tenéis disponible en Amazon, ya sea en físico, que es la edición que yo me he pillado, porque yo, bueno, esos son gustos personales, pero es verdad que mis hábitos de lectura, aunque poco a poco van cambiando según el momento que uno atraviesa, si utilizas transporte público o lo que sea, yo sigo prefiriendo el físico. Además, me gusta mucho subrayar cosas. Yo siempre lo he dicho, los que me conocéis y me habéis escuchado en otras mogurredes, o el plural de mogurred, sabéis que yo cuando me compro un libro, el libro es mío. O sea, esto para mí no es un objeto de coleccionista. Yo puedo doblarlo, puedo escribir en él, puedo subrayar. Creo que eso es lo que imprime una pátina diferente al libro, que no es el libro de la tienda, es el libro que se ha comprado Sergio. Que si el día de mañana me pasa algo, o yo lo presto, o lo que sea, la persona que lo abra no solo va a encontrar algo del autor, que evidentemente ha escrito la obra, sino también mío, con esos apuntes, con el subrayado, con cualquier marca que puedas encontrar. Y a mí eso, de verdad, que la historia dentro de la historia que habita en cada libro, que puede ser algo romántico, me apasiona. Por eso yo tiré por la edición en físico, que vale 4 euros. Es que vale 4 euros. Y en digital, no lo sé, un euro y pico, no tengo ni idea, porque ya digo que lo he cogido en físico. Bueno, está por aquí Nuria también, hola, bienvenida, espero que te encuentres mejor, porque estabas un poco malita de la garganta. Y como iba diciendo, este es el ensayo que acaba de publicar Nuria, se llama Rip and Befriend. Ahora comentaremos qué quiere decir esta expresión, qué trata en realidad, porque es un ensayo escrito durante la pandemia, durante los momentos más duros del confinamiento. Y eso nos condicionó la vida absolutamente a todos, como personas y, por ende, como jugadores. La manera de relacionarnos, de socializar. Os voy a contar una historia muy bonita, una historia de amor. Fijaos, de amor. Que no todo van a ser penas, ¿eh? Ni de tirarnos por un barranco. De amor, relacionado con videojuegos, de algo que me ocurrió. Si es que ya estoy hablando de mí. Mira que me había propuesto no hablar de mí, pero es que soy horrible. Bueno, pues es un libro en el que Sofía se propone investigar la reacción de los jugadores ante ciertos estímulos en los videojuegos. ¿Cómo nos comportamos cuando hay un reto o un desafío en un videojuego? Yo no sé vosotros, yo incluso lo tuve que reconocer, al principio disfrutaba muchísimo con Splatoon. Yo soy de los que estuvieron desde el día 1 en Wii U dándole, me lo pasaba pipa, disfrutaba, me reía, quería mejorar, pero yo no sé qué me ha ocurrido con el tiempo, que con Splatoon 2 igual, muchísimo, vamos, me encantaba. Pero lo abandoné un tiempo y cuando regresé me metí en el competitivo, que era algo que yo nunca había hecho, siempre jugaba amistosos. Claro, Nintendo y muchas otras empresas destinan modos de juego exclusivos solo a la parte competitiva. Para quien nunca haya jugado a Splatoon, por ejemplo, en el amistoso, donde no hay ningún tipo de ranking, de puntuaciones, no hay una competición real. Realmente tu nivel no importa, ni te ponen en partidas con gente de tu nivel. Es todo, pues ya digo, para pasar partidas. El modo de juego, el único que hay en esas partidas amistosas, es de pintar. El que más pinta, gana. Hasta ahí todo el mundo lo entiende. Pero luego había otros modos de juegos donde solamente podías acceder a ellos en estos apartados competitivos, donde, por ejemplo, tenías que llevar el pez dorado, que era como pues llevar la bandera, al otro lado de enemigo, o encestar una serie de almejas que encontrabas en el escenario, o, en fin, muchos modos de juegos que, digamos, que cambiaban la dinámica central de lo que era Splatoon, que para mí era como muy divertido porque me salía de lo que había estado haciendo durante horas, que era limitarme a pintar, pero tenía que aceptar las normas del juego, que era, si yo quería divertirme de otra manera, significaba que tenía que competir. Ya no me valía con, bueno, los jajas. Ahora tenía que unirme y entrar en el ring y darme de hostias con quien apareciera. Y me di cuenta de que ya no disfrutaba. Que cuando yo perdía una partida y perdía otra y perdía otra, ganaba una y perdía otra, era un poco así, me entraba mala leche. O sea, hablando coloquialmente, tenía un enfado, una rabia, no me estaba divirtiendo y pensaba, ¿y por qué estoy jugando? Y entrabas en una espiral que incluso cuando había alguna victoria, porque no todo eran derrotas, no la disfrutaba. Porque pensaba, vale, y ahora seguro que voy a perder la siguiente. O era la cosa de no disfrutar los triunfos, los logros y quedarme solo con lo malo. Dice Sacrón, pues no toques el LOL entonces. No, no, es que vamos, ni me atrevo, ¿eh? Y claro, bajo esa apariencia infantil del Splatoon me di cuenta que me despertaba sentimientos feos. Y yo mismo me descubrí ante el espejo como una persona que no me gustaba. Digo, es que yo no quiero ser así. Yo no quiero ser la persona que siempre está con ese carácter agrio, enfadado, que suelta improperios. Siempre en mi casa, ¿eh? No le decía nada malo a nadie. Yo no me voy a poner a insultarle a un desconocido, ¿eh? Pero no me gustaba, me generaba algo por dentro que digo, es que esto no es sano para mí. Y repito, que para cada persona lo vivirá de una manera. Pues el ensayo de Sofía parte de eso. De cómo hay juegos y hay personas que lo viven de una manera diferente. ¿Y por qué? ¿Dónde reside la idea de que un videojuego nos cause placer, ira, enfado, frustración, deseo? Era algo que tú dices, bueno, ¿y cómo lo ha podido tratar? Ella se basa en muchas fuentes. Esto es algo que yo creo que siempre es interesante en todo ensayo, que es ir leyendo y ver de dónde procede, bueno, los datos que te va dando. Ella lo pone aquí en nota a pie de página. Y os voy a leer el principio, solo el primer párrafo, porque comienza con algo puramente biológico, que esto es algo que yo, todo lo que tiene que ver con la ciencia, no he tocado en mi vida, yo soy de letras. Creo que también añade un punto interesante cuando tratamos en esta ecuación de las partes que lo componen. Dice, en el año 2000, la Universidad de California realizó una investigación donde se apuntaba que la respuesta femenina al estrés, llamada Tend and Befriend, es decir, cuida y haz amigos en español, era diferente a la respuesta masculina al estrés, conocida como Fight or Flight, lucha o huye en español. Al parecer, el origen de dichas respuestas es hormonal. Mientras que los hombres liberan más testosterona y vasopresina, las mujeres liberan más estrógenos y oxitocina. Cada una de estas hormonas es opuesta a la otra, generando respuestas bioquímicas que se traducen en comportamientos distintos. Claro, lo primero es que esto es el primer párrafo del ensayo. Yo me pongo a pensar y digo, ala, yo no había caído en la cuenta de que por el mero hecho de ser hombre, de tener unos niveles hormonales de X sustancias, un videojuego hace que yo me comporte de una determinada manera. Evidentemente influyen muchos factores, ¿eh? Y además el libro se encarga de explicártelo. Pero ya de entrada es como una hipótesis que yo no había contemplado. Y lo interesante es cómo todo esto afecta al diseño de videojuegos. Si el diseño de videojuegos lo contempla y sobre todo si hay formas diferentes de plantear el conflicto en las obras. O si, por el contrario, sigue siendo un medio muy limitado. Porque al principio, es verdad, los videojuegos que se hacían de una determinada manera, pensando en su público eminentemente masculino, adolescente. Bueno, todos sabemos cómo surgió el medio. Ya no es así. Las cifras están ahí. La mitad de las personas que juegan a videojuegos son mujeres. Hay más voces femeninas. todavía insuficientes, eso está clarísimo. Pero hay una tendencia, hay un aire de cambio que también influye con las nuevas voces que, como digo, están entrando en escena. Por tanto, ¿cómo afectan estas dos respuestas tan opuestas, tan diferentes, la de los cuidados y la del conflicto permanente? ¿Cómo influyen en el diseño de videojuegos? ¿Cómo se tienen en cuenta? Y eso ella lo relaciona con un suceso que ocurrió en plena pandemia. El 20 de marzo de 2020 se lanzaron dos juegos diametralmente opuestos, que es lo que da nombre precisamente al ensayo. Por un lado, Animal Crossing New Horizons, todo el mundo lo conoce, Nintendo Switch, haz tu vida en una isla a la que llegas, decora tu casa, habla con los vecinos, móntate tu huertecillo y ya está. Y por otro, Dune Eternal, viaja al inframundo, mata a demonios, todo con música de heavy metal muy estridente que te invita a seguir hacia adelante, dispara, dispara y avanza, no pienses, no te pares, porque un paso en falso puede acabar en la muerte. Sobre esto hablamos en el informe de misión, bueno, no era ni un informe, era un especial que dedicamos durante todo un mes a repasar la saga Doom hasta la actualidad. Creo que fueron como 4 episodios o 5 episodios, no recuerdo bien, donde hablamos precisamente de cómo los diseñadores del juego, John Carmack, John Romero, intentaron precisamente transmitir esas sensaciones. Ese es el punto de partida del ensayo. Y yo pensé que se iba a quedar ahí. Digo, bueno, va a tratar de explicar por qué nos comportamos de una determinada manera, pero va más allá. Y entronca con la salud mental. Y me ha apuntado algunos pasajes que creo que pueden ser muy interesantes para compartir experiencias personales. Y digo que esta Mugurred va a servir como algo introductorio porque el próximo programa voy a entrevistar a Sofía. Hablaremos en profundidad del ensayo, de lo que ella pensaba. No voy a poner en boca de nadie palabras. Pero, por ejemplo, ella contaba cómo un juego como Stardew Valley, que hoy va a salir mencionado varias veces, fue algo interesante en su vida. Porque para mí este ensayo, cuando empieza a crecer, cuando tiene ideas que creo que se salen de lo meramente académico, es cuando yo distingo la voz de Sofía. Cuando ella da un paso al frente y cuenta cosas que le han ocurrido y que relaciona con esos hechos veraces y contrastados que cuenta en el ensayo. Ella dice, bueno, el título Stardew Valley contó en 2017 con un port para Switch y fue la oportunidad perfecta para entrar en el mundo de la granja de Pueblo Pelícano. En mi caso lo jugué en las noches que estuve esperando mientras operaban a mi padre en el hospital. El procedimiento no era grave, pero sí que necesitaba evadirme de la situación, aunque solo fuera unos minutos. Mi experiencia quizás no sea la más común, ya que al jugarlo de madrugada, después de un día entero de estrés, pensando en las distintas posibilidades que tendría mi padre tras la operación, es un acercamiento algo inusual que al del resto de jugadores. No obstante, me ayudó a lidiar con el día a día de estar despierta tan tarde y mientras poder relajarme para liberar algo de tensión. La reflexión que me viene a la cabeza tras jugar a Stardew Valley de esta manera es que el videojuego ha formado parte siempre de mi propio escapismo personal y mental para poder enfrentarme a muchas situaciones tensas o difíciles. Y si me ha podido servir a mí, puede servirle a cualquier persona. Esta es la clave. Esa es, de hecho, la frase que tengo subrayada. Lo trataremos con ella porque el videojuego sirvió para ella como un mecanismo de escapismo personal y mental. Y creo que eso a todos nos ha ocurrido en una situación límite, ¿no? En cierta manera. Y que el videojuego, es verdad, yo, para mí es restarle valor decir que solamente sirve para evadirnos. Por eso cuando a veces llegan oyentes que no han escuchado antes el Batallón Pluto y me ven a mí o al resto de mis compañeros y compañeras hablar de algo más que solo el videojuego, hablar de algo más de a cuántos FPS va o de la resolución, y hablamos de conflictos políticos, y hablamos de la igualdad, y hablamos de todo lo que afecta al ser humano, nuestras preocupaciones del día a día, porque es que es imposible que no aparezca en una obra artística. Si el videojuego es arte, el videojuego responde a una intencionalidad comunicativa. Eso está claro. Y para mí, cuando la gente nos decía, no, es que solo tenéis que hablar de videojuego, ¿qué hacéis en un podcast de videojuego hablándome de algo que no sea puramente videojuegos? Y yo me pregunto, ¿y qué es un videojuego? ¿Qué es un videojuego? Cuando un autor, cuando un poeta escribe un poema, ¿de qué está hablando en realidad? Cuando un escritor escribe una novela, ¿qué te está contando en esa novela? Aunque sea la mayor ficción del mundo de un astronauta que está viajando por el espacio, al final no apela a algo intrínseco que él ha vivido de manera consciente o inconsciente. Y esto lo hablamos en la entrevista a los creadores de Running on Magic. Cuando tú ves una película, ¿por qué te emociona esa película? Si está ambientada en un futuro distópico, por ejemplo. Es que me parece muy superficial querer quitarle todas esas connotaciones y todo lo que imprime y hace que permee en el videojuego como obra artística. Y cuando nos imponía la gente, no, es que en el Batallón Pluto, en un podcast de videojuegos, solo me tenéis que hablar de videojuegos. Es una imposición. Y digo, pero bueno, no lo comprendía. Pero es verdad que aunque para mí signifique todo eso, en el todo eso también aparece la idea del escapismo, de la evasión, de ser un mecanismo de defensa ante situaciones que no queremos vivir ni pensar. Es todo eso y más. Y creo que eso también lo refleja muy bien el ensayo de Sofía, y por eso quería traerlo, que ya digo, hablaremos de él en profundidad. De hecho, hay ideas interesantes. Por ejemplo, Laura Parker, que es una autora que había escrito un artículo en New York Times, lo leí en el ensayo. Laura Parker hablaba de cómo los videojuegos empezaban a mostrar, dice ella, no solo ciudades en depresión, ¿vale? Pues no sé, The Last of Us, por ejemplo, Nier Automata, que está de actualidad con esa versión de Switch, ya no solamente muestra ciudades derruidas en depresión, sino personajes en depresión. Esto me parece una idea potentísima, ¿eh? Que ya no solamente hablamos de un declive del entorno, de ese ambiente en el que transcurre la acción y por el que transitan los personajes, sino que ese conflicto externo, poco a poco, está virando, está canalizándose precisamente en lo que sienten los personajes. Y para mí es un signo de madurez precisamente de los videojuegos que vayamos en esa dirección. Que podamos convertir en palabras, en gestualidad, en lenguaje audiovisual lo que hasta hace poco no se hacía y se dejaba en el subtexto. Teníamos que intuirlo nosotros. Creo que es un paso fascinante. Y de hecho en el propio ensayo, y de verdad voy a dejar de hablar de él porque me da que os lo estoy reventando y evidentemente quiero que os lo compréis y que lo leáis porque es una compañera, es una amiga y es un buen trabajo. Y en el propio ensayo, ya lo único que cuento, hablaba de cómo, pensando a futuro, el diseño de los videojuegos debería de cambiar y proponer otras ideas. Pensemos, ¿vale? En un juego de rol, en un RPG o en cualquier título, ¿cómo se genera esa curva de dificultad? ¿O cómo se genera las curvas de interés que hablamos con Marta? Empezamos en una aldea, empezamos siendo un don nadie, poco a poco vamos adquiriendo una serie de habilidades, enemigos que al principio son de nivel 5, luego aparecen de nivel 20, hasta que llega el malo malísimo, un reto a superar, un enemigo a batir insuperable. Es decir, va todo increchendo, el desafío para el jugador cada vez es más tenso, te pone al límite. Pero, ¿y si fuera posible hacerlo al revés? Es decir, ¿qué tipo de experiencia le estaríamos dando al jugador si tu juego, si tu trabajo artístico empezara de lo más difícil y acabara en lo más sencillo? Tan sencillo hasta el punto de que el jugador ya no encontrara motivos para seguir en tu obra, para seguir jugando, que ya no le resultara divertido. Esto que estoy diciendo, que parece que atenta contra todos los principios posibles de la parte lúdica del videojuego, creo que puede ser muy interesante a nivel psicológico. Y de hecho hay un ejemplo que se proponía en una de las autoras que aparecen en este ensayo, que era un juego en el que el objetivo era salir de la cama, ¿vale? Alguien que tiene depresión y no puede salir de la cama, los retos que al principio se le hacen un mundo que no es posible, cómo poco a poco, mediante pequeñas acciones, por ejemplo, regar las plantas, simplemente tachar una lista de tareas en una libreta, cosas aparentemente sencillas, pero que en alguien que está atravesando en esa situación le parece muy complejo, cómo poco a poco se va deshaciendo ese nudo, la primera acción te supone un mundo y poco a poco es tan sencillo que finalmente el personaje consigue salir de la cama. Y ahí termina el juego. Eso es un juego. Que estamos acostumbrados a la idea de salvar al mundo, de una experiencia que nos dure 80 horas, que... Y realmente, de verdad, hay un potencial que no se ha explorado. Yo lo sigo diciendo y regalo esta idea a... Si alguien nos escucha, un desarrollador valiente, joven, aunque no sea joven, pero independiente, alguien que quiera atreverse, yo tengo todavía la espinita clavada de un videojuego sobre la tercera edad. Que tu personaje encarne a alguien de la tercera edad. Cositas se han hecho, ¿eh? No quiero decir que esto sea una idea totalmente innovadora. Pero todavía hay tanto que contar, tanto que explorar, de tantas vías diferentes, que creo que rompe un poco con ese molde, ese esquema que tenemos como jugadores. Cuando toda tu vida has jugado de una determinada manera, parece que solamente existe eso. Y hay como muchos patrones que tenemos que romper para empezar desde cero, de verdad. Y creo que este ensayo, que es muy cortito, me lo leí en una tarde, siembra la semilla de ese cambio. Siembra la semilla de que pensemos de manera diferente en cuanto al diseño de videojuegos, en cuanto a nuestro rol como sujeto activo cuando jugamos. ¿Qué se espera del jugador cuando resuelve un puzzle, por ejemplo? Es interesante, es que esa pregunta no nos la hacemos, ¿eh? Siempre tendemos ese enfoque incluso egoísta de que nos tienen que recompensar de alguna manera con una nueva habilidad, con un trofeo, con una subida de nivel. Y a lo mejor el mérito está en las cosas pequeñas, ¿eh? No lo sé. Es una pregunta al aire que yo lanzo completamente. Pero quería compartirlo, ahora también os quiero leer. Dice por aquí Sacrón, es vuestro podcast, si queréis plantearlo como lo planteáis, pues perfecto, al que no le guste hay 200 más. Yo también pienso lo mismo, ¿qué quieres que te diga? El vuestro es especial por mostrar aspectos emocionales y detalles de los videojuegos, además de ser muy cercano a los oyentes. No he escuchado otro que sea así. Está también por aquí Mr. 1-2, bienvenido. Es que yo hablo de mí y por mí. Yo... No sé, cada persona es de una manera, ¿eh? Me parece correcto y al final creo que el público decide lo que quiere escuchar y yo ahí no entro. Pero evidentemente yo no me voy a poner aquí a dar lecciones de nada cuando yo sé que no estoy en condiciones de darla, cuando yo me siento un inculto en muchos temas. Entonces simplemente trato de aprender y de contar lo que voy aprendiendo en el camino y que si me equivoco, pues cuento en qué me he equivocado. Y... sobre todo este tema que trataba Sofía, ese rip and befriend, esa expresión que ella ha utilizado para referirse a esos cuidados, a ese self-care que ella también cuenta, esos autocuidados, de cómo hay veces que necesitamos pensar en nosotros mismos, ¿eh? Porque eso tiene que ver con mi experiencia personal, que evidentemente voy a tener que contar, aunque estoy ahí, que no sé si hacerlo o si no hacerlo, por si peco de egocéntrico. Pero es que si no, no tiene sentido hacer un episodio como este, creo yo, ¿eh? Si hablo siempre con esa barrera, con esa distancia moral incluso de no mojarme. Pero yo paso un momento muy malo y creo que ya lo he contado muchas veces en ese verano de esa pandemia en 2020, después ya de lo que fue el confinamiento duro, que ya empezaban a abrirse las fronteras, como que me vino todo de golpe. Y otra serie de situaciones personales que también van a salir en este episodio porque están relacionadas con un videojuego que me entendió a entender algunas cosas y a no sentirme tan solo. El caso es que yo me encontraba muy mal. De hecho, a mí me diagnosticaron depresión. Era un cuadro ansioso-depresivo realmente. Pero bueno, la ansiedad realmente fue algo como transitorio y lo que se quedó fue la depresión, hasta que ya afortunadamente... Eso no se va del todo y hay que tener siempre mucho cuidado, pero sí que es verdad que, bueno, salió, la parte dura acabó, ¿no? Pero en ese momento me sentía como culpable de regalarme momentos para mí. De decir, oye, siempre tenía que hacer algo, porque si no hacía algo, algo productivo, que es una idea con la que yo siempre estoy batallando y combatiendo, y me lo repito como un mantra, que la productividad es como un constructo social que nos han creado, de que tenemos que ser productivos 24 horas, 7 días a la semana, si no, no valemos como personas. La sociedad nos inculca también una serie de competición entre nosotros mismos. Y claro, yo caí en una espiral de ese tipo. Yo no me podía permitir un momento de ocio, aunque me viniera bien, porque sentía que no me lo merecía. ¿Cómo voy a estar yo una hora en el sofá jugando a un videojuego o viendo una película o simplemente echado con toda la lista de cosas que tenía que hacer o que yo creía que tenía que hacer para ser válido en la sociedad, ¿sabes? Era así. Y caer en la cuenta, hacer ese ejercicio que me costó muchísimo, ¿eh? Yo ahora lo cuento, pero realmente hay un proceso y un trabajo terapéutico de entender que es que eso también es necesario, ese momento de parar y de que si una tarde no te apetece hacer nada, no hagas nada, pero que no hagas absolutamente nada, si es lo que te nace en ese momento. O recalco, un momento de ocio o de distensión, de que no pasa nada, ¿vale? Y esto que es muy evidente, que alguien que a lo mejor ahora mismo pues esté con la cabeza bien amueblada, le parecerá una tontería lo que le estoy diciendo, realmente es un mundo. Yo lo intento expresar con palabras, se me da fatal. De hecho, cuando tratamos ciertos temas en el programa o en mi vida diaria que me tocan personalmente, siento que no soy bueno explicándome, que precisamente como me dejo llevar por lo emocional, como que no tengo ese punto de convertir en palabras los pensamientos que tengo. Y siempre me queda la cosa, la sensación de esto no lo he contado como realmente quería contarlo. Y sé que hoy también me sucede y me sucederá. Pero eso, el self-care, esos autocuidados que tan importantes son, creo que es algo fundamental. Y sobre esta relación de videojuegos, estrés, ansiedad, depresión, soledad, ciertos desórdenes, hay varios estudios publicados. Aquí tenemos uno muy reciente, por ejemplo, que he encontrado hoy, pero es que realmente se ha hecho tanto y se ha estudiado tanto sobre los efectos de jugar a videojuegos que hay una bibliografía impresionante. Este, por ejemplo, es un artículo publicado el 10 de junio de este mismo año, hace 3 meses prácticamente, o 4 meses. Y bueno, es un estudio muy interesante porque cualquiera que se haya metido en el mundo académico sabrá que para publicar un estudio tiene que haber una metodología realmente cuidada, no puede tener ningún punto flaco porque si no el artículo te lo echan para atrás. Aquí, por ejemplo, recurren a metodología cuantitativa, a trabajos en grupos de análisis. Las conclusiones muy generales es que, en general, efectivamente, el videojuego ayudaba a mitigar el estrés, la ansiedad, la depresión, pero no a todo el mundo. Y es cierto que hay determinadas personas de riesgo o vulnerables a los que el videojuego le producía un efecto completamente adverso y contrario, porque caían en el riesgo de la adicción o de... Lo que quiero decir es que, evidentemente, los videojuegos no salvan vidas. Y creo que decir eso sería una temeridad. Yo no voy a decir que el videojuego sea el parche que uno necesita para vivir bien, ¿vale? Simplemente que está ahí y que en un momento puntual, junto a otra serie de terapias con psiquiatras, psicólogos y una ayuda realmente médica, tampoco se lo podemos despreciar. Y yo traía una serie de juegos que a mí al menos me sirvieron en cierta manera. Y también me encantaría que, por favor, porque es una mogurred muy complicada, ¿eh? De hecho, a lo mejor estoy como titubeando demasiado, no tiene como mucho sentido las cosas que digo o no voy por el ritmo adecuado, que vosotros también participarais, ¿vale? Cada uno en la medida que quiera, pueda o considere, que haga su lista de juegos. No hace falta estar en una situación tan límite, pero si alguna vez habéis sentido cierta tristeza, soledad o cualquier sentimiento de esta índole, si recuerda si el videojuego le ha podido servir en algún momento o no, y qué videojuego ha sido. Por si en cierta manera podemos armar aquí un corpus, una lista que le pueda servir a un oyente que nos esté escuchando. ¿Quién sabe? Yo también he tenido épocas, y lo he dicho en muchos Responde, que no quería jugar a videojuegos, que es una opción totalmente lícita. Nos obligamos a veces a cosas que en un momento puntual pues podemos no querer. Que esto es así. Hay veces que yo solamente veo películas y no dedico mi tiempo de ocio a otras cosas. O solamente estoy enfocado en la música que me encanta. O solo videojuegos. Y eso es lo sano. No lo contrario. Pero bueno, Así que yo he traído una serie de juegos que creo que son muy interesantes, a ver qué os parece, ¿eh? Porque Sofía mencionaba el caso de Stardew Valley, el propio Animal Crossing. Vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por Animal Crossing, porque Animal Crossing es un juego, bueno, pues realmente especial, que llegó en un momento también muy delicado. ¿Quién lo hubiera pensado, eh? Años y años de desarrollo, y que un juego orientado precisamente a la comunicación, a socializar y a establecer relaciones, llegase cuando más lo necesitábamos, cuando estábamos entre cuatro paredes. Y en ese sentido quizás es la elección más obvia en una selección de este tipo, hablar de Animal Crossing, pero yo quería contar una historia bonita, ¿vale? Animal Crossing, recalco, 20 de marzo, fue un título muy esperado, el poder crear nuestra propia isla, personalizarla. En mi caso yo me había quedado en Madrid, o sea, ni siquiera estaba con mi familia, estaba entre cuatro paredes literalmente solo. Y la idea de tener algo que hacer, que el tiempo, los ritmos, los marcabas tú. Tú decidías lo que querías hacer y cuándo lo querías hacer. Creo que fue muy chulo la idea de compartir, de visitar las islas de otros compañeros. Recuerdo que visité la de Aitor, él visitó la mía. Yo tenía peras, él creo que tenía otra fruta y era como, bueno, vamos a hacer un intercambio. Había una cosa como muy chula, la idea de enviarte cartas. Yo siempre he tenido la idea romántica, pero yo creo que precisamente porque nunca la he podido aplicar, porque es completamente anacrónica, a mí me encantaría haber tenido una relación epistolar. A mí me encantaría haberme intercambiado cartas escritas a mano con alguien. Te lo juro, me hubiera encantado, porque volvemos a la idea que yo contaba al principio de pintar y apuntar cosas en los libros. Creo que cuando tienes una carta que no está mecanografiada con el ordenador, sino escrita a mano, el trazo cuenta mucho de cada persona. El hecho de que el papel sea un soporte físico con un espacio limitado también implicaba pensar qué querías decir. Porque esa carta a lo mejor tardaba un mes en llegarle a la otra persona. Tenías que medir exactamente qué mensaje le querías transmitir en ese breve espacio, en ese soporte, ¿no? Y siempre me quedé con las ganas. Nunca he podido tener esa relación epistolar, ¿eh? Porque no tiene sentido ahora con WhatsApp, con, yo qué sé, con el Gmail, con mensaje privado en Instagram, ya no tiene mucho sentido, las notas de voz. Pero no es igual, yo creo que no es igual. Pero también lo digo porque no lo he tenido. A lo mejor si lo tuviera diría, pues vaya rollo, realmente no interesa demasiado. Y eso lo podíamos tener con sus limitaciones en Animal Crossing. Podías enviarte cartas al buzón. Un espacio muy limitado, más limitado que el de una carta convencional. No había ningún tipo de trazo, sino que lo escribías con el teclado del juego. Pero era la idea de repente entrabas un día en el juego y veías que en tu buzón había llegado algo nuevo y que era una persona que te había enviado algo. Tenía ese punto de sorpresa de ¡ah! A ver qué habrá dentro. Eso es como cuando viene siempre el de correos, MRV, la empresa que queráis, y dice, fulanito, que hay un paquete para ti. Yo no sé lo que será trabajar de repartidor. Imagino que un trabajo muy duro, muy donde te explotan prácticamente, desgraciadamente. Pero el que recibe esas cosas, yo desde que era pequeño, cuando llegaba un paquete, era sinónimo de ilusión, porque sabía que dentro había algo bueno. Ahora no, ahora cuando te llega una carta certificada es como, esto es que me han puesto una multa, esto es que será de Hacienda, ya no, ¿no? Cuando pasas a la edad adulta ya no es tan así. Pero es un poco como la escena esa de Náufrago, en la que Tom Hanks, bueno, es que tampoco la quiero spoilear, pero es muy importante lo que ocurre con esos paquetes y que luego va entregando casa, bueno, casa a casa no, creo que él se queda solo con un paquete que entrega al final de la película y eso es lo único que diré. Pues esa idea me parecía como muy romántica, muy bonita. Y ahora te contaré un poco precisamente ese lado romántico. Pero dice Sacrón, yo estuve en una relación tóxica y lo que me hacía salirme un poco de pensar en eso fue un MMORPG que se llamaba Florencia. Muy malillo, pero tenía un gremio de amigos que lo hacía entretenido. Y después de eso el League of Legends se convirtió en el siguiente pozo de horas para intentar salirme de la realidad. Aunque con el segundo, no sé si la solución, entre comillas, era peor que el problema porque al final estaba enganchadísimo. Es verdad, ¿eh? Es que yo por eso soy como muy cauto, ¿eh? Porque además lo he vivido en casos cercanos. A veces es que el cerebro humano es muy engañoso, ¿eh? Busca siempre el escapismo, busca siempre la manera de autoengañarse. A mí hay cosas que todavía sigo descubriendo de mí mismo que no sabía de dónde procedían. ¿Por qué me comporto de una determinada manera? ¿O por qué me emocionan unas cosas? ¿O por qué me obsesionan otras? Creía que simplemente porque soy así, porque cada persona es de una manera. Y es verdad, en parte hay cosas que son así. Pero hay otras que con el tiempo he ido entendiendo. Ah, que esto me ocurre porque cuando era pequeño me sucedió aquello. O porque en mi entorno ha pasado esto, y el cerebro ha tratado de encajar esas piezas que no entraban en el puzzle que yo tenía compuesto, las intentaba meter a presión aunque no tuviera sentido que fueran ahí, porque eran piezas de otro puzzle. Y claro, cuando ha pasado el tiempo y he ido entendiendo esas cosas, lo primero que me ha dado mucho alivio, mucha tranquilidad, de saber por qué me ocurrían esas cosas. Porque aunque no he encontrado respuesta todavía, aunque no tengo esos mecanismos, el mero hecho de conseguir hallar la pregunta es fundamental para más adelante encontrar una respuesta acorde. Esto lo digo porque lo del MMORPG, es verdad que los juegos así online, en un momento determinado el escapismo, la evasión está bien, pero luego llega un punto en el que dices, no me estaré metiendo de un lado para al final meterme en otro. No estaré yendo de Guatemala a Guatepeor. Y es verdad que uno no lo piensa porque lo hace de manera instintiva. Y cuesta, cuando estás dentro, marcar esa distancia. Así que te entiendo completamente con el caso del LOL. Es verdad. Y con Animal Crossing, voy a contar esa historia muy bonita porque durante esos meses yo conocí a una persona con la que tuve una relación precisamente a distancia con el Animal Crossing. Quedábamos, hablábamos por Discord horas y horas, por llamada, y mientras jugábamos a Animal Crossing, yo le invitaba a mi isla, él me invitaba a la suya, y fue como una cosa muy, muy bonita que luego culminó también en una visita en el mundo real cuando las fronteras se abrieron. La cosa no acabó muy bien cuando nos vimos y esa cita se llevó a cabo. Pero hasta ese momento todo lo que había sido el quedar, el hablar de tonterías, de las películas que nos gustaban, de cómo te había ido el día en definitiva, y tener ese espacio virtual de ya no solamente la otra voz, como se graba el podcast nuestro, por ejemplo, que yo oigo a mis compañeros, pero ellos están en su casa despatarrados, sobre todo a saber cómo, ¿no? Yo no lo sé, yo le hablo a una pantalla en negro. Pero el tener el recurso visual, que además con un avatar que podías hacer que se pareciera a ti, si querías, esto es como todo, le añadía otro punto, el decorar tu isla, que también revela mucho de uno mismo. Creo que tu casa, y esto también lo he hablado muchas veces, cuando somos adolescentes, hay un punto que forja tu identidad. Y eso se traduce también en tu habitación. Cuando llenamos los pósters de grupos de música que nos gustan, o de revistas, o de las estanterías las tenemos de figurillas. A mí me pasa cuando vuelvo a Algeciras, me quedo a dormir en el que era mi cuarto cuando era adolescente, y veo cosas a mi alrededor de un Sergio que no es el Sergio de ahora. Yo ya ni escucho esos grupos de música, ni me identifico con cada palmo de esa habitación. Pero ese era yo en aquel momento. Y me gusta, ¿no? Saber que ese espacio de intimidad, de privacidad que necesitas en tu adolescencia para hacerte a ti mismo, descubrirte, en cierta manera aparecía reflejado en cada pared de tu cuarto. Y esto en Animal Crossing también se ve muy bien. No hay dos casas iguales, no hay dos islas iguales. Yo soy malísimo decorando mi isla, la he enseñado en algún directo, era como muy básica, y de repente cuando yo iba a la de este chico y la tenía súper cuidada, y a lo mejor le gustaba mucho que tuviera una temática concreta, hablábamos sobre eso, se generaba una cosa muy chula. Y en ese sentido creo que Animal Crossing cumple una función social, que por mucho que aquí se pueda hablar durante horas en un tono académico o analizando de manera pormenorizada cada función que integra el juego, la realidad es que las experiencias de las personas, los relatos que te cuentan jugadores de Animal Crossing que llevan años y años jugando, supera con creces la ficción. Increíble, de verdad, todo lo que se vive en el juego, ¿eh? De amistades, de amores, como os estoy contando, de todo, de familias. El caso de aquella abuela de 80 y tantos años que había encontrado en el juego también algo muy bonito, que nunca había jugado a videojuegos, pero Animal Crossing le seducía la idea de incluso poder crear dentro de esta isla virtual la casa de muñecas que esa señora había añorado cuando era pequeña y nunca tuvo, que sus padres no les regalaron, la pudo recrear en el videojuego a sus 88 años, con la consola que le había regalado su nieto. Son historias de vida. Eso es lo que intento e intentamos hablar en el Batallón Pluto, de historias de vida. Es que si no, ¿para qué sirven los videojuegos si no es para eso? Así que yo quería tratar, evidentemente, Animal Crossing, porque ya digo, en mi caso tuvo una parte bonita. Luego salió mal, ¿eh? Esa cita cuando salió del mundo Animal Crossing, del Discord, del WhatsApp, y nos vimos cara a cara. No por la parte física, no es porque me hicieran un catfish, ni mucho menos. Pero bueno, es verdad que evidentemente no es lo mismo hablar con una persona en la distancia y luego tú te vas a dormir o haces tu vida social aparte, que luego ya empiezan los roces de cuando la conoces realmente, ¿no? Pero yo me quedo con la parte bonita de esa relación, del haber estado meses y meses hablando, conociendo a la otra persona, la ilusión de esperar a que se conecte, de intercambiar cosas, de esperar que te llegue un mensaje, de que te pone un emoticono y no sabes cómo interpretarlo. Ese juego dentro del videojuego, y nunca mejor dicho, el juego de las relaciones, del amor, era muy bonito. Y yo eso siempre lo recuerdo y lo asocio a Animal Crossing. Y creo que en un momento en el que uno se siente solo, que eso es una cosa que a mí me ha ocurrido y me sigue ocurriendo muchísimo, yo tengo ese sentimiento permanente de soledad, incluso estando con gente alrededor, que eso es lo realmente chungo. No digo que sea una solución, no digo que siempre valga. Hay veces que me he seguido sintiendo solo, evidentemente, con Animal Crossing, sin Animal Crossing. Pero oye, esos 20 minutos al día, creo que en cierta manera estaban bien. Así que yo lo dejo ahí por si a alguien le puede servir, si a alguien le interesa. Y hay otro juego muy interesante que quería contar, que es Flower. Flower es un título en el que controlamos el viento. ¡Wow! Esto es muy poético, ¿eh? Muy metafórico. El estudio que está detrás es That Game Company, con el diseñador, Genova Chen, increíble. Después llegó Journey, pero fijaos, a mí personalmente me gusta más la sensación que me evoca, me parece muy diferente la de Flower que la de Journey. Las dos son maravillosas, la prueba es que vamos a hacer un informe de visión de Journey. Pero Flower, ellos mismos lo concibieron desde el punto de vista de algo que te pudiera transmitir una sensación de relajación, de evasión, como estamos hablando hoy, de no pensar en la confrontación, en el conflicto, en el enfrentamiento permanente, y entronca muy bien con la idea del ensayo de Sofía, de esa otra idea que no es el fight or flight, el lucha o huye. Y me parece muy sano, y es un juego de verdad. No tiene nada realmente que digas ha inventado la pólvora, pero tú controlas el viento y llevas el pétalo de una flor por diferentes entornos, y ese pétalo que al principio está completamente solo, claro, al mover el viento te vas llevando las flores de otras plantas. Ese pétalo poco a poco se va nutriendo de más colores, se va formando casi como un ramo de flores, por así decirlo. Vas transitando todo tipo de entornos, el viento mueve o acciona mecanismos como molinos de viento. La música, lo bien que acompaña, la sinestesia, en definitiva, cómo el videojuego te provoca sensaciones, sentimientos que trascienden lo que estás haciendo con los mandos. Es un título que si nunca lo habéis jugado, creo que está en Play 4, en digital, por supuesto, en la Store, pero yo me lo compré en un outlet, en un Carrefour, baratísimo, en una collection, era, no sé cómo se llamaba, la verdad, no me voy a inventar el nombre, pero era Flower y Journey, si no recuerdo mal, los dos juegos juntos en físico. Y son experiencias muy cortitas que te relaja, que te transmite una paz, una tranquilidad, un sosiego que muchas veces uno no encuentra. Lo peor de la ansiedad, y esto ya digo que yo lo viví en mis propias carnes, era como ese grito ahogado, era ese. Yo tenía ganas de llorar, de gritar, y no podía, no podía. Eso es lo peor. Eso es lo que me generaba más ansiedad. O sea, era como un bucle, porque si tú tienes ganas de llorar y lloras, no pasa nada. Es sano. Haces un ejercicio de liberación. Estás externalizando y canalizando lo que se está ocurriendo en esas lágrimas. Pero cuando quieres y no puedes, es como querer gritar y que no te salga la voz. Y sobre todo, el no saber por qué quieres gritar. Bueno, Fer se ha suscrito. Muchas gracias, compañero. En un mes, 2 añitos de suscripción. Muchísimas gracias. Y además, en una mogurred como esta que yo creo que es especialmente emotiva y estoy intentando hacerla de manera equilibrada, ¿eh? Pero es eso, la ansiedad para mí fue descubrir que era un estado de alerta permanente. Y cuando yo lo contaba con mi psicóloga, claro, entendías de dónde viene la ansiedad y cómo en un principio es un mecanismo del cuerpo humano que lo protegía, era algo que entroncaba, que procedía de los primeros homínidos, que realmente era una reacción que hacía posible la supervivencia humana, igual que el miedo, porque yo sentía miedo de todo. Y todavía tengo muchos miedos, de cosas absurdas. Pero bueno, ya no tengo tantos, espero. Pero era el miedo hace que, por ejemplo, si pones la mano en una hoguera, en el fuego, y te quemas, la siguiente vez que veas fuego ya no vas a poner la mano porque sabes lo que viene. Si de repente te persigue un mamut y te quiere matar, ese miedo hace que corras, que no te quedes quieto. Por tanto, es sano tener ese miedo, estar en alerta en situaciones necesarias. Estoy hablando, por favor, quiero recalcarlo de manera totalmente coloquial, como paciente, como persona enferma que me ha ocurrido, pero no como médico y que si digo alguna barbaridad, corregidme. Y esa ansiedad permanente, insisto, de siempre proyectar a futuro, de no vivir el presente, y esto es una cosa que incluso yo me reía al principio de estas libretas del Mr. Wonderful, de hay que vivir el aquí y el ahora, de todos los gurús que te vendían libros de autoayuda diciendo porque solo existe el presente, no sé qué. Me parecía un engañabobos, me parecía que era reírse de personas que lo estaban pasando mal y que se agarraban a cualquier cosa, evidentemente, para salir adelante. Y que era, no sé, era de ser una miseria humana aprovecharse de la debilidad para hacer caja. Y creía que era mentira. Y es mentira, todos los libros de autoayuda, desde luego, a mí no me ha servido ninguno. Pero, claro, toda mentira parte de una verdad, para que tenga sentido, para que cuele, para que funcione. Luego se retuerce, luego se manipula, se intensifica, ¿no? Se incrementa. Pero es verdad que si tú vives atrapado en el futuro, y de verdad que yo no quiero hablar como uno de estos gurús, pero a mí me pasaba, yo siempre pensaba en ¡ay, qué tal día tengo que hacer esto! ¡Ay, que tengo que marcarme en el calendario que tal día tengo que hacer esto otro! No vivía el presente, porque siempre y cuando llegaba, está muy relacionado con lo de Splatoon, yo creo que está relacionado porque en realidad todo procede de lo mismo. Siempre era la sensación de, vale, incluso cuando me he quitado algo, no lo disfrutaba. Para mí no era un mérito o un logro. Que si yo, por ejemplo, sacaba el libro de Final Fantasy, en lugar de, yo qué sé, merecerme una celebración, irme por ahí a tomarme algo ese día y decir, uff, lo he hecho. no era una sensación, y fijaos cómo lo he dicho, uff, lo he hecho. Es que eso es muy significativo. Yo no celebraba los triunfos personales. Lo que yo sentía era alivio porque me lo había quitado de encima. Y eso no es bueno, ¿eh? O sea, eso es una señal de alerta. Cuando consigues algo positivo en tu vida que te ha costado mucho y en lugar de pensar en ello, celebrarlo, sentirte orgulloso, lo único que te queda es el alivio de que te lo has quitado de encima, es que algo no está funcionando. Y eso, en mi opinión, bueno, pues me estaba lastrando también y tenía pues toda esa ansiedad. ¿Por qué digo esto? Porque Flower era un juego que por un rato al menos te permitía liberarte de eso. Era, juega con tus auriculares, controla el viento, no puedes morir, tampoco hay una flecha que te indique, tienes que hacer esto. Arrastra simplemente las flores por el entorno. Mira, como estamos viendo ahora en pantalla, cómo un mundo gris se va llenando de color a tu paso y déjate llevar por la música tan fantástica con la que cuenta. Y ya está. Y creo que ese es el mérito de diseño de este estudio, de That Game Company, de Genova Chem y de todo lo que han conseguido con cada obra. Y eso es un mérito que desde fuera parece sencillo, pero en absoluto, me parece muy complejo llegar a eso, quitarte todo lo superficial y quedarte con un sentimiento y conseguir transmitirlo, llevarte a la catarsis aristotélica a través de un videojuego. Así que yo quería mencionar, igual que lo he hecho de Animal Crossing, el caso de Flower. Y el tercero, creo que lo menciona Sofía, no sé si lo tengo aquí apuntado, si no lo tengo apuntado, paso del tema, ¿eh? Y cuento lo que yo quería decir sobre mí, pero es que no quería hablar solo en mi caso. No lo voy a encontrar porque esto es lo que me pasa siempre en el directo, que al final en directo, mira que me pongo marca páginas, subrayo cosas, pues pocas me parecen en realidad. Bueno, el caso es que Sofía, uno de los juegos que menciona, no era para nada baladí, porque era un título que muchos conoceréis como es... Chan, chan, chan. No, es que no lo encuentro. Estoy así como haciendo tiempo para que no os vayáis. Pero. Vale, mira, ya lo he encontrado. ¡Ay! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vale, bueno, el otro juego que menciona Sofía. Uy, ¿qué ha pasado con el? Vale, aquí. El otro juego que menciona Sofía es Night in the Woods. Night in the Woods es un título del que se ha hablado mucho, del que yo también he hablado mucho. Dice Fer, has dicho baladí. Es que es una expresión que me encanta, la repito mucho. Yo creo que es mi muletilla, ¿eh? Todos tenemos una, ¿eh? Hasta los presuntos comunicadores como yo. Bueno, pues Night in the Woods, me ha apuntado un párrafo de la propia Sofía, y a ver si me acuerdo y le pregunto en la entrevista un poco más sobre esto, ¿vale? Dice ella, cuando yo jugué a Night in the Woods, y aquí voy a ponerme personal por un momento, sentí al 100% cómo se sentía Mae, que es la protagonista del juego. Abandoné la universidad por un trastorno de ansiedad y agorafobia con el que aún tengo que lidiar en mi día a día, y cuando regresé a mi casa no sentí que a nadie realmente le importase lo que me había ocurrido. Lo que para mí era una ruptura con ese sueño académico, entre comillas, del que tanto se habían encargado mis profesores, familiares y amigos de recalcar año tras año, ahora era inexistente. Era otoño de 2011. Steve Jobs había muerto y empecé a leer su biografía. Descubrí por casualidad que él también había dejado la universidad en su primer año académico. Y aunque por el contexto en el que él se encontraba, que era muy diferente al de la propia Sofía, como todos sabemos, en aquel momento me sirvió de consuelo para saber que no estaba sola. Cuando jugué a Night in the Woods, percibí el mismo tipo de mensaje. Al final, la historia desarrollada por el recientemente fallecido Alec Holowka era la suya propia, la de una persona que sentía que no pertenecía al mundo actual y que tenía que transmitirlo a través de un nuevo medio. ¿Qué mejor manera que hacerlo a través de los videojuegos? Por supuesto, estaba el gran trabajo artístico, musical y mecánico, pero si a día de hoy aún recordamos Night in the Woods, es por su gran capacidad para transmitir un mensaje tan viejo como nuevo, como es el de no estás solo. Es un juego que hablaba a una nueva generación desencantada por las fantasías sobre cómo hacerse mayor, ir a la universidad, conocer a las chicas de tus sueños o tener una familia. También hablaba, para todos aquellos que habían perdido un trabajo, una carrera, una oportunidad. 2017 era aún un año de recuperación para muchos que habían vivido la crisis de 2008 y empezábamos a explorar, recordar lo mal que lo habíamos pasado durante los últimos años. Tanto para Sam Rodríguez, como que es una chica que, bueno, que ella cuenta en el ensayo, como para mí, nos sirvió de terapia. Y aquí me quedo, porque es que si no al final os leo el ensayo. Pero me parece fascinante porque el ensayo de Sofía, publicado ahora, en octubre de 2022, fijaos, que habla de cómo ella se sentía menos sola. Y hace 3 años, en un artículo de la propia web del batallón que yo escribí, titulado «Cómo Nights in the Woods me ayudó a sentirme menos solo», yo también hablaba de esto mismo, contando mi experiencia personal. Yo no voy a leer ningún párrafo mío. No por nada, sino porque me da auténtica vergüenza. Yo tengo también una newsletter, como también repito insistentemente, donde hablo de cosas personales, creo yo, pero porque el papel lo hace todo más llevadero. Yo me siento más cómodo escribiendo que hablando, aunque no lo parezca, ¿eh? Hay ciertos temas que yo no soy capaz de pronunciar. Y precisamente en la última carta de mi newsletter, que os voy a poner aquí por si alguien la quiere leer, y si no la queréis leer, no la leáis, hablaba de cómo a mí me cuesta pronunciar algunas palabras en mi día a día, por el dolor que me causan, por la tortura, la humillación, la vergüenza que yo asocio a esas palabras, por todo lo que he vivido, por las experiencias que yo asocio a ellas. Y sin embargo, escribirlas es tan sencillo, y el papel, como digo siempre, lo soporta absolutamente todo, que por eso lo quise reflejar en este artículo en el que, como digo, Night in the Woods me ayudó a sentirme menos solo. Si alguien no ha jugado a Night in the Woods, creo que debe hacerlo. Debe hacerlo en un momento en el que crea que puede hacerlo, porque a lo mejor llega en un mal momento, no lo sé. Night in the Woods, por resumir de una manera muy, muy concisa, muy sintetizada, trata sobre una chica que empieza en la universidad y que por una serie de circunstancias vuelve, deja la carrera y vuelve a su hogar familiar. Vuelve al pueblo en el que se crió, porque ella para los estudios se había ido a otra ciudad, abandonó su pueblo natal, un pueblo chiquitito donde se conocía a todo el mundo, a vivir esa vida de la capital y a conocer experiencias nuevas. De manera que ese regreso como joven era un fracaso personal. Era el pueblo que ella recordaba cuando era adolescente. Estaba la tienda a la que siempre iba en el barrio. Estaban sus amigos, los que se habían quedado en el pueblo, no todos, pero ya no eran los mismos. Ya no eran esos locos, apasionados, que tenían una banda de música, que sonaba rayos pero se lo pasaban bomba, que se reían, que hacían fiestas. Su habitación, que antaño, hoy hemos hablado de habitaciones, por ejemplo, hoy hemos hablado de esa adolescencia, ¿no? De cómo marca el espacio también tu identidad. Ella volvía y se tumbaba en esa cama que durante tantas noches le había servido como manto de lloros, donde tanto había volcado sus tristezas sobre la almohada por desamores, por problemas de juventud, de adolescencia, porque ella sigue siendo joven, desde luego. Pero ya no es la misma. Y se da cuenta de que su relación con los padres, con sus propios padres, se siente en cierta manera que les ha fallado, que ha fallado al sistema, que había depositado tantas esperanzas, que como cuenta Sofía en ese párrafo que os he leído, a una generación nos inculcaron la idea, a mí me lo decían desde pequeño, hijo, tú haz una carrera, eres inteligente, una carrera te asegura una vía de estabilidad, un trabajo. Y es verdad que la generación de mis padres, ¿vale? Yo soy de los 90, lo digo porque hay que contextualizar. Yo sé que algunos oyentes son más mayores, otros pueden ser más jóvenes o de mi edad. La generación de mis padres, que también ha tenido sus conflictos, ¿eh? Todas las generaciones tenemos nuestros problemas, nuestros retos y desafíos, ¿eh? No digo que ninguna fuera de rosas, pero es verdad que la de mis abuelos se enfrentaron a una época de posguerra, de incertidumbre, de apretarse el cinturón y salir adelante. Pero hubo un breve periodo de bonanza, de esperanzas, en el que parecía que todo era posible, que es la generación de mis padres. Luego ha llegado el momento de ruptura, de ese espejismo y darnos cuenta de que en realidad no. Pero claro, por decirlo de una manera muy obvia, a mi edad mis padres ya estaban casados, habían tenido su primer hijo, tenían una casa propia, y hoy en día la idea de tener una casa propia antes de los 30 es que suena literalmente a ciencia ficción. Sus expectativas vitales eran diferentes a las mías. Por eso, en este caso, que la protagonista hubiese abandonado su pueblo, yo que, por ejemplo, también soy del extrarradio, que soy de Algeciras, una ciudad que tiene sus cosas buenas, ¿vale? Pero es conocida, si la veis por la televisión, probablemente en el 90% de casos sea por el narcotráfico. Porque es lo que hay. Es una ciudad donde la cultura realmente no ha existido, no ha habido actividades para los jóvenes. Yo desde pequeño quería irme de aquí, pero por el sueño de irme a Madrid, a la capital, a ver mundo. Y en mi familia igual se vivía, wow, que nuestro hijo va a ir a Madrid. Es un pensamiento que cuando tú lo cuentas aquí en Madrid, a madrileños, a, por ejemplo, Fer, creo que es de Madrid, suena como muy peliculero, ¿no? Un poco como las películas de Paco Martínez Soria, del pueblerino que llega, que es un poco como el cateto, por así decirlo. Pero es que es verdad, era las expectativas vitales de las que os estoy hablando. Y Mae, no sé cuál es el apellido suyo, Mae Woods, no sé si se llama así, pero bueno, la protagonista del juego de Night in the Woods, le ocurre precisamente eso. Ella abandona la tierra natal en busca de lo desconocido, de sueños, de esperanzas que deposita en una realidad que se da cuenta de que había construido en su mente, que nunca fue real, que ese relato de éxito, del sueño americano, por así decirlo, que en su caso era así, que le habían transmitido desde pequeña, era una fantasía, y que en su caso no se cumplía y que tenía que volver con el rabo entre las piernas a su casa y reconocer que había fracasado, que cuando daba una vuelta por el barrio, ahora ya con 20 años, los que la conocían desde que era un renacuajo, una niña, la miraban y le preguntaban, oye, ¿qué haces aquí? Y ya tenía que volver a revivir ese momento traumático y explicarles, pues fíjate, es que dejé la universidad por X motivo. Se generaba una situación muy incómoda, de incluso violencia. Y eso lo refleja el juego de una manera increíble. Ella tiene un trastorno disociativo. Y es lo último que voy a contar en cuanto a la historia. Pero es verdad que ella se reencuentra con esos amigos de la infancia y se da cuenta de que ya no son tan vivarachos, han perdido ese brillo de la adolescencia, ese, yo qué sé, querer ser estrella del rock. Ahora ya sus amigos que tenían una banda ya ni siquiera quedan para tocar. Su colega trabaja en la tienda que hace esquina vendiendo cosas en el Ultramarinos. Es decir, tienen trabajos precarios, mal pagados, que contrastan con esa vida que ellos habían proyectado, con los objetivos. No se parecían en nada. Y el ver eso reflejado en un videojuego es lo que yo os contaba al principio, de cómo el diseño, las historias, la narrativa en general, se puede hacer de otra manera. Que aparte de salvar el mundo, que eso está fantástico, de matar demonios, hay otras cosas que, como yo contaba y titulaba en este artículo, nos ayudan a sentirnos menos solo. Menos solos. Así que bueno, pues si alguien no ha jugado a Night in the Woods, para mí desde luego es un juego que merece no informe de misión, sino mucho más. Es uno de los juegos de mi vida. No solo Final Fantasy IX, ¿eh? El hombre y la mujer vive más que solo por Night in the Woods. Y no sé, creo que merecía la pena contarlo y que, bueno, no sé. Si alguien tiene alguna experiencia personal con algún videojuego, está por aquí Mónica, por ejemplo, Lucas Cole también, bienvenidos. Dice Fer, no estoy siguiendo apenas el programa, tendré que escucharlo en podcast. ¿Me hiciste un resumen de qué se está hablando hoy? Dice, no me dejan en casa, me necesitan cada poco rato. Bueno, Fer, hoy estamos hablando de juegos que a lo mejor en un momento vital nos han acompañado en situaciones de ansiedad, de depresión o simplemente de malestar general, ¿eh? No juegos que traten sobre eso, quiero recordarlo, que esto no va de, pues eso, un Hellblade o un Celeste. Eso es interesante, pero es otro enfoque. Por ejemplo, y voy a poner un caso que ilustra bien lo que estoy intentando contar, Hay otro título que yo no iba a traer, pero me puede servir para ejemplificarlo. En este momento en el que yo necesitaba evadirme, me pasé la saga entera de Halo. O sea, los Halo que estaban en el Game Pass me los jugué y la historia me daba exactamente igual. Pero era ponerme a pegar tiros y ya está, y ya está. Y es un juego que desde luego en ningún momento se pensó para ayudar a alguien que tenía depresión. Evidentemente. Pero eso también es lo interesante, de cómo cada persona responde y tiene una reacción, una respuesta sensorial ante un videojuego, ante un estímulo. Para mí han sido estos. Ha sido un Animal Crossing, ha sido un Night in the Woods, ha sido un Flower. Para otra persona pueden ser otros. Y de verdad, lo digo siempre y no lo digo por decir. Ojalá también vosotros me contéis los vuestros. Si no queréis contar el porqué, que yo entiendo que son cosas muy personales y os podéis sentir juzgados, solamente decir el nombre. Por ejemplo, Lucas Cole nos dice que el suyo ha sido el Final Fantasy X. Pues mira, muy interesante, es verdad. Final Fantasy X, al que le hicimos un informe de emisión hace poco, es un título que también para muchas personas es especial por el momento en el que les pilló o por simplemente algo muy personal. Y me alegro mucho. No sé, imagino porque al igual que esta Mugurred, las entrevistas, una buena entrevista no va pactada de antemano. Hay que tener la capacidad, creo yo, un buen periodista debe, que es lo que uno aspira, no digo que yo lo sea, ni mucho menos, pero la entrevista debe conducirse de manera orgánica hacia donde te lleve, el ambiente y el tono. Y no sé, cuando hable con Sofía este fin de semana, ¿qué me contará ella acerca de su ensayo, de experiencias personales y qué juegos, en cierta manera, aparte de los ya mencionados, a ella le han podido servir? No lo sé. Creo que es un ensayo, este Rip and Befriend, que en cierta manera aúna esa parte académica, científica, incluso biológica, como os he contado al principio de este programa, con esos brotes, esos matices, pinceladas de ella, donde directamente cuenta situaciones personales. Y ya está. Creo que me he puesto ya bastante sentimental y aún así me he cortado, porque es verdad que otras veces creo que se ha notado un desequilibrio por mi parte y es como luego me oigo y digo, madre mía, me ha quedado demasiado sensiblero, sentimentaloide y eso tampoco está bien, ¿sabes? Yo creo que precisamente vuelvo a lo mismo, cuando has atravesado eso y puedes hablar de ello con cierta distancia es cuando realmente aflora lo interesante. Si está demasiado vivo, demasiado intenso, te nubla el juicio y no sopesas bien tus palabras. Así que bueno. Fer comenta, interesante tema. Creo que en mi caso personal, cuando estoy algo bajo de moral, que no suele ser a menudo, afortunadamente, no recurro a videojuegos. Pues mira, me alegro muchísimo que digas eso. De verdad, que yo defiendo mucho el no jugar a videojuegos. Ahora esto lo cortarán y seguro que lo sacarán en alguna parte y dirán, Sergio ha dicho que no, que está bien no jugar a videojuegos. Dice Fer, soy más de música y no de cualquier tipo. Tengo una lista en Spotify que se llama Epic y son todo temas de bandas sonoras de corte, eso, muy épico. Y ya tiro para arriba. Oye, pues mira, esto me ha hecho pensar. Yo no soy científico, como habréis podido comprobar, ni biólogo, ni nadie que se dedica a la neurología. Oye, tenemos compañeros que sí, que incluso han escrito libros para Starty Magazine, que entrevistamos en ese caso a la persona que se encargó. Pero, ¿por qué? Y lanzo la pregunta porque quiero investigar del tema, ¿eh? A lo mejor luego googleo a ver qué me encuentro. ¿Por qué nos pasa a todos que cuando nos encontramos mal, en un momento, ¿eh? Hay otros en los que no, como se subraya Fer. Pero yo, por ejemplo, hay veces que me siento triste y quiero escuchar canciones tristes. Es como que quiero recrearme en el dolor. O yo qué sé, estás enamorado y de repente escuchas nada más que baladas de amor y todas las canciones hablan de ti. O estás de fiesta y lo que te apetece es chunda chunda. Eso sí se entiende más porque, bueno, el ritmo, el compás te lleva a eso, ¿no? Vale. Pero sobre todo la tristeza, porque un sentimiento, que a lo mejor ese es el problema, que lo asociamos a algo negativo, asociamos la tristeza a algo perjudicial y que hay que erradicar. Pero a mí me ocurre muchas veces que es como, Dios, ¿pero por qué me martirizo? ¿Por qué me estoy flagelando poniéndome estas canciones tan bonitas pero tan tristes para sentirme peor? No lo sé, ¿eh? Pues de verdad lo digo, que lanzo la pregunta porque Creo que tiene que haber... eso se ha tenido que estudiar y seguro que hay algún tipo de causa o que vosotros lo conocéis y me lo podéis transmitir. No lo sé. En fin, no quiero que me quede esto muy largo. Yo quería hablar también, pero a lo mejor no nos da tiempo. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Sobre las voces de la película de Mario Bros. Que también ha sido muy comentado, muy discutido. Ha suscitado mucha polémica y controversia. La voz de Chris Pratt. ¿Por qué no se ha utilizado la de Charles Martinet? Incluso ha habido una oleada de denuncia social de personas intentando paralizar el lanzamiento de la película. Argumentando que si lo consiguieron con Sonic y cambiaron el diseño de Sonic en la película gracias a la aclamación popular, consideran que esto está al mismo nivel. A mí me parece descabellado, ¿eh? Pero, oye, quizás es interesante reservarlo para el podcast de este fin de semana, ¿eh? Fíjate. Creo que al final está quedado bien no tratarlo aquí, porque me interesa también saber qué piensan el resto de mis compis. Así que yo creo que lo mejor, porque esto ya de por sí ha sido muy denso, llevamos casi hora y media, es que pasemos directamente, como siempre, a los lanzamientos de la semana. Así que, dice Sacron, dale, que nos vamos a ir tristes. No, de verdad, que no quiero que nos vayamos tristes. Y lo bonito de estos juegos, como el Night in the Woods, es que el pozo que te queda no es de hundirte en la miseria, de decir, este juego me ha dejado peor que como estaba. No. Ya digo, mi gran compañía toda la vida, no sé si esto que voy a decir a lo mejor suena un poco triste, pero es la verdad, mi gran compañía de que nunca me ha fallado y siempre ha estado así, ha sido la ficción en todas sus vertientes, el leer un libro, que muchas veces es un libro de un autor de hace 100 años, que a lo mejor es de otra cultura. Me ha pasado, por ejemplo, con Soseki, hay algunas novelas de Soseki, Natsume Soseki, un escritor japonés, que son del siglo pasado. Y hablaba de cosas que digo, ¿cómo puede ser que alguien tan alejado de mí haya pasado por cosas parecidas o con las que yo me pueda sentir identificado? Y la ficción para mí siempre ha sido la gran compañía y lo sigue siendo. El no sentirte solo, el que no eres único ni especial, que parece como que la sociedad nos ha inculcado que eso es lo mejor y... Y muchas veces lo único que necesitamos es que alguien nos dé un abrazo y nos diga, no te preocupes porque todo es pasajero, todo pasa, lo bueno y lo malo. Y es que es verdad, lo bueno y lo malo, todo pasa y nada queda. Lo único que permanece, lo único que permanece es la muerte, y eso no, ya ahí me estoy pasando. Eso ya es más triste, pero que es verdad, que por eso lo digo, que los videojuegos, como toda la ficción, nos hace compañía y eso es un mensaje positivo. Y de videojuegos va la cosa porque vamos a pasar a lanzamientos que han ocurrido en los últimos 7 días. He metido así un poco de música como para diferenciar el bloque, ¿eh? Digo, ya está, tristeza fuera, ¿eh? Yo es que soy así, ¿eh? Soy muy tonto, soy muy sensible. Bueno, pues sí, dice Fer, Overwatch 2 y otros, jajaja. Es que evidentemente esta semana tiene un protagonista que es Overwatch 2. Overwatch 2, ¿qué ha pasado? Ha salido ya el título muy esperado. Hubo como un día en el que cerraron los servidores del 1 y cuando abrieron los del 2, que no ha sido nada sencillo, hubo de margen como un día en el que no tenías ni el 1 ni el 2. Y de hecho hubo como cierta broma en redes de, bien, los jugadores ahora van a poder salir a la calle y tocar el césped durante un día, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, con más o menos gracia. Es verdad que ha sido un lanzamiento opacado por cómo Blizzard ha hecho las cosas. Ha habido muchos problemas en entrar en el título que han tardado en solucionarse. Luego, para hacerte la cuenta, necesitabas sí o sí validarlo con un teléfono móvil. He leído casos de personas que decían que si no tenías una tarjeta que no era de prepago o algo así, no podían. En fin, que no ha sido lo más sencillo del mundo, ¿eh? Pero lo que es el juego parece ser que responde efectivamente al más y mejor. Y es que la esencia de Overwatch, yo lo recuerdo, o sea, yo lo jugué, lo viví desde el día uno. Luego es verdad que creo que ese sentimiento de comunidad se fue perdiendo, el soporte que se le dio en un comienzo no tuvo la intensidad o el mimo que se le había dado, ya digo, en los primeros meses, los eventos cada vez se iban espaciando más en el tiempo. Y en ese sentido, oye, creo que había unas buenas bases, buenos mimbres, y que si en ese sentido es más y mejor, yo me alegro. Por ejemplo, el análisis de 3D Juego, que el autor, no sé quién es, porque pone que es el equipo de 3D Juego, es como que lo han hecho entre todos, no sé eso cómo ha sido. Dice algo así como, no me cabe ninguna duda de que Overwatch 2 estará nuevamente envuelto en polémica, pero tampoco cuestiono que sea un juego muy divertido. Más que el original, de hecho, que es donde está la gracia del asunto. Blizzard ha acertado de lleno con el formato 5 contra 5 y una larga lista de pequeños ajustes aquí y allá que logran ni más ni menos que lo que se habían propuesto hacer, modernizar la fórmula. Cuestiones como la progresión, la monetización o el apartado visual tienen sus más y sus menos, e indudablemente aún existe espacio para mejorar, pero desde luego que el cómputo general está mucho más alineado con lo que uno espera de un juego de última generación. Esa es la realidad tras Overwatch 2. No es tanto una secuela, de hecho subrayan que va cortísimo de novedades, sino un relanzamiento que se antojaba necesario tras 6 años de desarrollo centrados en otras áreas como el volumen de contenidos. Vamos, que ha sido un poco como un rebranding de recordarle a la gente que existe Overwatch. Es que ha sido así. Así que bueno, ya contaré y bueno, también me lo quiero yo descargar con esto de que es free to play, de que ya vamos a poder jugar, a ver qué tal está hecho ese balance, como ellos mismos cuentan en el análisis. Ha habido más juegos, otros dos, que yo creo que es interesante mencionar porque no son novedades propiamente dicha, o sí, para la plataforma en la que salen, que me refiero a Switch, juegos como No Man's Sky. No Man's Sky se ha estrenado hoy mismo, viernes 7 de octubre, y esto es un poco de magia negra, ¿eh? Conseguir meter un juego como este en una Switch, que es un título que es verdad que tuvo un arranque bastante regular. Yo lo tengo en Play 4, ¿eh? Y era fascinante porque con cada actualización, yo probé hasta la de la realidad virtual, que jugué en realidad virtual, ¿eh? Y era increíble porque no sé si llegaron a esa promesa, porque era una promesa algo ambigua en los inicios, de que era un mundo, pero es verdad que poco a poco se ha ido ampliando, superando con creces lo que en un principio se dijo. Y es un título que prueba que toda redención es posible en el mundo de los videojuegos y que cuando hay talento detrás, oye, de los errores se aprende. Y es un título que al que le guste, hay mucho crafteo, ¿eh? Hay mucho crafteo, también de explorar, evidentemente. Todo el enfoque social, que eso fue llegando con los parches, que yo lo pude vivir en primera persona. Es un juego fascinante. No sé qué tal estará en Switch, ¿eh? A nivel de rendimiento, las cosas que se han enseñado van bien, pero esto es como todo. Hasta que uno no lo prueba o recibe opiniones cercanas, no se sabe. Y sobre rendimiento va también el último título que he querido traer, al que le dedicamos un informe de emisión para que veáis un poco la envergadura del proyecto, que es ni más ni menos que Nier Automata llega a Switch con una edición especial que incluye el DLC, vienen ciertas cositas así secundarias, y sobre todo con un rendimiento que hace justicia a lo que se pedía en un título como Nier, frenético, emocionante, que atrapa ya no solamente por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Hay historias personales en ese informe de misión de cómo nos acercamos algunos de nosotros a este título, lo acabamos y yo al menos me quedé con la cara de póker de ¿y por esto tanto ruido para tan pocas nueces? ¿Por qué todo el mundo habla de Nier Automata si es una historia corta que tampoco te cuenta nada del otro mundo? Luego te enteras de que hay más finales, que hay un final A, que hay un final B, que... Y claro, empieza a meterte una serie de temas, de lore, de ideas, de personajes que no aparecían en la primera vuelta y te explota la cabeza. Y evidentemente por eso creo que es un título sui generis. O sea, es algo único que mereció un informe de misión y que tenerlo en esta ocasión en formato portátil es una maravilla. En el análisis de MediStation subrayan algo así como que el excelente catálogo de Switch se enriquece aún más con este título magnífico. Nier Automata The End of Georgia Edition es además uno de los mejores port de la consola, por lo que todo lo que hace a la grande, a la genialidad de Yoko Taro y Platinum Games está aquí. Complejo a poco que se rasque en su superficie. En Nier afloran filosofía, con guiño directo a Sartre, existencialismo, religión, humanismo, biología, inteligencia artificial, robótica, y todo ello envuelto en un envoltorio que demuestra que Yoko Taro se aburre con juegos que formalmente sean lo mismo de principio a fin. Así tenemos 3D, 2D, scroll lateral, matamarcianos vertical y horizontal, bullet hell, espacios semiabiertos, pasilleros, un montón de sorpresas. Una obra imprescindible destinada a ocupar páginas en las recopilaciones de mejores videojuegos de la historia del medio. Oye, ¿quién ha escrito este análisis? Que ha sido muy, muy chulo. Nada más que las conclusiones, hay que leérselo entero. José María Villalobos, claro. ¿Cómo no? José María Villalobos, que es alguien que desde luego también escribe artículos interesantísimos en MediStation, que publicó el libro que relacionaba cine, porque a él le encanta el cine, con videojuegos en Héroes de Papel. Bueno, es un gran análisis para un gran juego, creo yo. Así que, bueno, como dice Fer, rectifico, porque él había dicho lo de, bueno, lanzamiento solo Overwatch y ya está. No. Rectifico, Nier Automata para Switch y otros. Es un juegazo, es verdad. Si alguien no lo ha jugado, que lo juegue en Switch o donde quiera, porque es verdad que en otras plataformas está más barato, imagino, porque ya salió hace tiempo. Ya es un poco que cada uno ponga en la balanza qué prefiere, la portabilidad, la economía, el rendimiento y el punto de vista técnico, pero desde luego son lanzamientos muy interesantes, ¿eh? Así que nada, no vamos a extender mucho más esta Mogurred. Que dos cosas que iba a decir, así un poco tontas. La primera es que he hecho tarta de queso. No la he puesto por Twitter, ¿eh? Mira que me gusta presumir, que me he vuelto un influencer culinario, pero he hecho tarta de queso. Luego voy a subir alguna foto o algo. No me la puedo traer, porque ahora mismo ir hasta la nevera a traerla en un formato semi-radiofónico como estoy haciendo, no pega. Pero sí que os voy a enseñar, cuando estuve en la Japan Weekend, había un pabellón entero dedicado a los artistas independientes, y eso me parece fantástico y maravilloso, ¿eh? Porque es algo que cuando yo era más joven, en aquel larga primavera, no, pero cuando yo era más joven yo iba directamente a las editoriales, a las tiendas grandes que te vendían cualquier cosa en masa, ¿no? Y no prestaba atención a esos artistas pequeñitos. Y ahora que tengo ya como más conciencia, que como presunto periodista sé lo difícil y precario que es ser autónomo o dedicarse a lo que uno quiere, como que me centro más en eso, ¿no? Y quiero hablar de mínimamente de un artista al que le compré la ilustración que os voy a enseñar, porque es flipante. Mirad, por favor, si os gusta Heartstopper. ¡Qué maravilla de ilustración, eh! Bueno, pues este arte, que es de Jan Sumaya, lo voy a decir, se llama Han con J, Sumaya. Increíble. Bueno, pues resulta que cuando yo fui a la Japan Weekend y él estaba con su puestecito, claro, como hay muchos artistas, poco espacio, a veces tienen que compartir para ahorrar costes. Pues nada, yo lo había visto allí en el expositor, esta imagen precisamente, me acerqué, había una chica y le dije, ay, yo quiero este, pensando que era de ella, que era de esa artista. Y me dice, perdona, pero es que ese dibujo no es mío, es de mi compañero de al lado. Y yo, ostras, qué virgüi. Claro, era como decirle a otro artista, oye, que el trabajo que me guste, que voy a comprar, que no es el tuyo, que es de la persona que está justo al lado. Y fue como, Dios, que me voy a hacer el ridículo. Y ahora me acerco y le digo, ah, mira, que quiero, ya, a ver si esta vez acertaba, le dije, sí, quiero la versión más grande que tengas de esta ilustración, porque es preciosa, no sé cuánto. Y le dije, bueno, ¿pero se puede pagar con tarjeta? Y me dijo, no, solamente en efectivo o por PayPal. Yo que soy un cateto. Yo no tenía efectivo, la verdad, porque en ese, yo voy siempre por la vida, muy mal por mi parte. No llevo metálico, voy con tarjeta, ¿no? Y no se podía pagar con tarjeta, como digo. Total, le digo, bueno, pues te hago lo del PayPal. Venga. Y le digo, ¿y cómo se hace lo de PayPal? Y se me queda así mirando, extrañado. Me dice, ¿pero tienes cuenta en PayPal? Y yo, que sí, pero que no sé cómo se. Claro, yo no tengo ni aplicación ni nada. En tiempo real, o sea, yo le digo, sí, me la llevo. Ya me lo envuelve, se queda así de brazos cruzados. Y yo, mientras con el móvil, como media hora, así mirando, le digo, ¿pero es aquí? ¿No es aquí? Bueno, me tiré así como un ratazo. Me tiré como 10 minutos para hacerle la transferencia al muchacho. Y le dije, pero míralo, a ver si me he equivocado y no te lo he hecho bien. Y bueno, al final salió, pero fue un momento así como incómodo de espera de, pero ¿me vas a pagar o no me vas a pagar? Pero sí. Y yo os recomiendo eso, que os metáis, porque o sea, yo ya me he hecho seguidor en su Instagram, publico un montón de ilustraciones y me encanta el diseño este que tiene, así como tan cute. Tiene de muchísimas series y tal. Esto no está patrocinado, ¿eh? Lo hago porque me gusta. Y no sé, creo que hay que compartir el arte y ese tipo de cosas. Y ya está, chicos y chicas, lo dejamos aquí. Ha sido una mogurred un poco diferente, no sé si os interesa o no, si queréis que no me ponga tan sentimental, que hablemos de otro tipo de temas, o si os ha gustado, no lo sé, contad como siempre en los comentarios. Yo intento que esto sea una conversación, yo no me lo preparo, creo que se nota que no me lo preparo, pero. Pero creo que eso también está guay, ¿no? Que no todo sea tan comedido, que yo siempre intento que quede cualquier cosa que hago con muy calculada, voy con mi guión a los informes, al programa normal, con mi escaleta. No lo sé. Dice Biscuit Ruizo, dice, un placer escucharte como siempre. Pues muchísimas gracias a ti y a todos y que nos escuchamos en el podcast el martes, a ver qué tal. El jueves probablemente habrá contenido para mecenas, ¿vale? En base también a vuestras sugerencias que nos habéis dejado, todavía estáis a tiempo, ¿eh? De poner alguna cosilla más, en el tablón de comunidad en iVoox. Miradlo siempre, por favor. Y ya está, que no me extiendo. Muchas gracias a todos, que nos vemos, compañeros. Un saludo y pasad un buen fin de semana. Adiós.